Sábado de la 22ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 1 al 5. Un sábado Jesús iba caminando por medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús, respondiendo, les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y, tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Hay dos maneras de entender la palabra cumplimiento. Se la puede entender bien o se la puede entender mal. Entendemos mal o está mal usada la palabra cumplimiento cuando se trata de cumplir algo, algún deber, en relación con el trabajo, en relación con la familia, en la relación con Dios. Cumplir, pero por un tema de pura formalidad. Cumplir algo no por amor, sino para tranquilizar la conciencia y nada más. O para quedar bien, o para convencerme que soy una persona responsable por el hecho de que he cumplido con mis obligaciones. Podríamos sintetizar este cumplimiento en el mal sentido, un cumplimiento sin amor, sin caridad y pura formalidad. Y entonces la palabra cumplimiento, en este caso, la podemos dividir en dos: cumplo y miento. Cumplo, sí, hago lo que tengo que hacer, pero en el fondo miento porque no hago más de lo estrictamente necesario. Hago lo mínimo indispensable, justamente como no hay amor en la persona que cumple en este sentido, por falta de amor, la persona se limita a hacer lo mínimo indispensable. En el trabajo hace lo mínimo indispensable. Y si puede un poquito menos, mejor aún. Las obligaciones en el hogar, en relación con los hijos, con la esposa, con el marido, lo mismo. Si falta la caridad, si falta ese espíritu de sacrificio, la persona termina siendo o cumpliendo con lo mínimo indispensable. Lo mismo en la relación con Dios. Si es pura formalidad, la persona cumplirá sus deberes para con Dios, los mínimos indispensables, y no le pidan más. Bueno, es una primera acepción de la palabra cumplimiento. Es una acepción negativa, ciertamente, y que podemos sintetizar con esta pura formalidad, pura exterioridad y falta de amor o falta de sacrificio. Pero hay una segunda acepción de la palabra cumplimiento, y es una acepción a una aplicación más positiva. Aquel que cumple sus distintos deberes de Estado o deberes en relación con Dios, pero por amor hace lo que tiene que hacer y además ama. Que ame no significa que siente cosas sensibles, porque el amor no siempre se manifiesta con emociones, sensibles o con sensaciones sensibles. No siempre, algunas veces sí y muchas veces no. El hecho de que esas sensaciones sensibles no estén, no las sintamos, no las experimentemos, no significa que haya ausencia de amor. Al contrario, puede ser síntoma de que estamos creciendo o madurando en el amor y acercándonos a ese amor de Cristo en la cruz, en el cual Cristo, nuestro Señor, sensiblemente no sintió nada positivo. Al contrario, sintió soledad, abandono, dolor, oscuridad. El amor no siempre se manifiesta con emociones sensibles. Con lo cual, aquel que ama cumple lo que tiene que hacer, pero además hace más de aquello que tiene que hacer. ¿Por qué digo todo esto? Porque hoy en el Evangelio nos encontramos con que los fariseos, que eran muy celosos del descanso sabático, pero que lo mal entendían, lo mal interpretaban, ellos pensaban que el descanso sabático significaba no hacer nada o hacer lo mínimo. Y de esa manera pensaban que cumplían sus deberes para con Dios, haciendo lo mínimo indispensable el día sábado, descansando. Como Dios descansó el sábado, decían ellos, también nosotros, pensaban y decían, tenemos que descansar. Y descansar lo entendían en un sentido no tanto espiritual, no era un descanso en el espíritu, era un descanso más bien exterior, físico. O sea, muy poco movimiento, muy poca actividad. Así es como ellos se convencían de que haciendo esto cumplían con Dios. Pero era un cumplimiento mentiroso, un cumplo y miento. Cumplo y miento, porque el descanso que Dios quiere es el espiritual, en primer lugar. Y por ser espiritual, el descanso que Dios quiere supone el amor, supone la caridad. Ellos, el día sábado, eran capaces, como dice hoy el Evangelio, de criticar a aquellos que comían. Fíjense, los apóstoles comían espigas arrancadas de un campo porque tenían hambre. Sí, era un sábado, es verdad, pero tenían hambre. Había una necesidad mayor que el cumplimiento del descanso sabático. ¿Cumplían? Sí, cumplían con ese precepto, pero cumplían mal. Mentían en el fondo. A Dios, a sí mismos, era un cumplimiento formal, era un cumplimiento sin caridad, sin pensar en el bien del prójimo o en la necesidad del prójimo. Cumplimiento sin amor. Por eso cuando Jesús el día sábado, lo vemos en el Evangelio, curando enfermos, por ejemplo, haciendo una actividad buena, como podía ser sanar enfermos, también lo critican. Y le dicen, estás trabajando el sábado. ¿Ven? Es decir, cumplían con el precepto del sábado, sí, pero cumplían mal. Cumplían y mentían. Porque un cumplimiento que no te permite curar a un enfermo, un cumplimiento que no te permite hacer caridad, un cumplimiento que no te permite darte más a Dios, a los demás, es un cumplimiento religioso meramente formal. exterior, vacío, sin alma. Porque lo que le da vida y alma al precepto, a los mandamientos, a las normas, es la caridad. Por eso Cristo les dice que lo central no es el sábado, sino el hombre. Lo central no es la norma, sino el hombre. Porque la norma o la ley está hecha en función de la felicidad del hombre y de la salvación del hombre. Y para colmo, como para rematarla, Jesús dirá también que el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, es dueño también del sábado. Porque si el sábado es el descanso de Dios y el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, es también Dios, quiere decir que Cristo tiene plena autoridad sobre su propio día de descanso, plena autoridad sobre toda la semana, sobre toda la creación. Él es el dueño de todo, también del día sábado. Quienes estamos unidos a Cristo por la fe, por la caridad, podemos, como Cristo, también aprender a interpretar en un sentido más profundo, más espiritual, las distintas normas, para que éstas no se transformen en pura formalidad, en un puro cumplimiento exterior, sino que por el contrario, todas nuestras obligaciones, todas nuestras conductas, nuestros deberes, tengan este verdadero sentido, que es el que da la caridad, la gracia de Dios en nosotros. Le pedimos a Dios en este día entonces que podamos cumplir todo aquello que Dios manda, los mandamientos, los deberes para con la familia, los deberes en el trabajo, pero animados por el amor. Ese amor que nos permite entregarnos cada vez más. Ese amor por el cual no nos conformamos con hacer lo mínimo indispensable. Se lo pedimos al Señor en este día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.